noche tuya, donde tú me dices que no volverás. Con melancolía leo entre las letras que tú me sugieres, busque otro querer. No sé qué pasó, qué te sucedió, porque de repente terminó el amor. Dime en qué fallé, en qué me equivoqué, porque en esta carta tú has destrozado todo mi amor. Todo dice. Heridas y llantos, te dejaste en oscuras tinieblas con tu desamor. Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir. Solo afligido en mi cuarto y llorando por ti. Fue tan fácil de amarte y difícil se me hace olvidarte. Fue tan fácil decirle te amo con el corazón. Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir. Solo afligido en mi cuarto y llorando por ti. Son tus besos que me hacen falta, tu dulce mirada, tu cuerpo en mi cama, mi voz que te llama, mi piel te reclama. ¿Cuándo volverás? Y en secreto yo abrazo mi almohada y lloro en silencio de pena y de rabia. Me muerdo los labios porque me hacen falta y tú ya no estás. Ya no estás. Qué difícil se me hace olvidarte. Fue tan fácil decirle te amo con el corazón. Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir. Solo afligido en mi cuarto y llorando por ti. Son tus besos los que me hacen falta, tu dulce mirada, tu cuerpo en mi cama, mi voz que te llama y mi piel te reclama. ¿Cuándo volverás? Y en secreto yo abrazo mi almohada y lloro en silencio de pena y de rabia. Me muerdo los labios porque me hace falta y tú ya no estás, ya no estás. sin tu calor. Ahora me sobran fuerzas para decirte adiós.